Dorado, page 18, conversación part 2, number 5. ¿Cuántos ojos tiene usted? ¿Cuántos ojos tiene usted? Yo tengo dos ojos. ¿Cuántas narices tengo yo? ¿Cuántas narices tengo yo? Usted tiene una nariz. ¿Cuántos dedos tengo en una mano? ¿Cuántos dedos tengo en una mano? Usted tiene cinco dedos en una mano. ¿Cuántas orejas tiene el niño? ¿Cuántas orejas tiene el niño? El niño tiene dos orejas. ¿Es grande la cabeza de la niña? ¿Es grande la cabeza de la niña? Well, her head looks normal size to me. La niña no tiene una cabeza grande. ¿Cuántos brazos tiene usted? ¿Cuántos brazos tiene usted? Tengo dos brazos.